La familia de Pascual Duarte. Adaptación para radioteatro de la obra de Camilo José Cela. Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Nací hace ya muchos años, en los menos 55, en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz. En mi niñez, no son precisamente buenos los recuerdos que guardo. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz y era portugués, cuarentón. Mi madre, al revés que mi padre, no era gruesa, aunque andaba muy bien de estatura. Era larga y chupada. Se llevaban mal mis padres. Ti é unha ignorante. Vou a ler o diario. El papel non dice nada de lo que tú lees. Todo lo que tú lees te lo inventas. Ti é unha rusa ignorante. Se eu soubera decir as cousas dos papeles, ora houbera se me ocurrido casarme contigo. Tú eres un desgraciado e un peludo, un hambriento portugués. Verás ahora si xa é suficiente. Pero cuando tuve más experiencia y aprendí que la única manera de no mojarse es no estando a la lluvia, lo que hacía en cuanto veía que las cosas tomaban mal cariz era dejarlos solo y marcharme. Allá ellos. Era yo de bien corta edad cuando nació mi hermana Rosario. ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Ay, maldita sea! ¡El niño que viene ya! ¡Ay, Esteban! ¡Llama a la Ignacia! ¡Corre! Xa vou, muller, pero deixa de blasfemar tanto. Ay, otra vez. Ay. Otra vez pariendo, mujer. Mi trabajo aquí ha terminado. Ahora sí, págueme rápido que tengo mucho trabajo aún. Los partos en este pueblo son el pan de cada día. ¡Cóbrele al desgraciado de mi esposo! Mi trabajo está hecho. Págueme. Aí está o seu diñeiro, filla bruxa. E se vai xa da miña casa, que necesito falar con a miña muller en privado. E ti é unha bribona e unha zorra. Ahora verás. Venga, ahora verás. ¡Cabrón! Sí, sí. Rosario creció. Llegó a ser casi una mocita. Y en cuanto reparamos en ella, dimos a observar que era más avispada que un lagarto. Servía para todo y para nada bueno. Un día, teniendo la muchacha 14 años, arrambló con lo poco de valor que en nuestra choza había y se marchó a Trujillo. En una ocasión, me encontré con el hombre que le labró la ruina a mi hermana. No la de la honra, sino la del bolsillo. Se llamaba Paco López. Le decían el estirado. ¿Y la Rosario? ¿Tú sabrás? ¿Yo? Hombre, si no lo sabes tú. ¿Y por qué de saberlo? Pues sí, para que lo sepas. Está bien, no lo quería saber. Mira, estirado, que soy muy hombre y que no me ando por las palabras. No me tientes. ¿Pero qué te he de tentar, si no tienes dónde? ¿Pero qué quieres saber de la Rosario? ¿Qué tiene que ver contigo la Rosario? ¿Qué es tu hermana? Bueno, ¿y qué? También es mi novia, si vamos a eso. Mira, estirado, más vale que nos callemos. ¿Qué es tu novia? Bueno, pues que lo sea. ¿Y a mí qué? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que si tú fueses el novio de mi hermana, te hubiera matado. Aquel día se me clavó una espina en un costado que todavía la tengo clavada. ¿Sabes que tienes un hermano que ni es hombre ni es nada? ¿Y que se achanta como los conejos en cuanto oyen voces? Mira, Paloma, vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué has sacado hoy? 8 pesetas. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué quieres? Los tiempos están malos. Usted sabrá disculpar el poco orden que llevo en el relato. A los 15 años de haber nacido la niña, y cuando por lo muy chupada que mi madre andaba, quedó la vieja con el vientre lleno, de forma que acabamos recibiendo a uno más en la familia, que se llamaba Mario. Maldito día. Nada, sale, me ven. Fuera de aquí. Quítame ahí, coño. Miserable perro. ¡Suelta! Sin ser, cabrón. ¡Quítate allá! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Paréceme que este can tenga la rabia. Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros. Mi madre no lloró la muerte de su hijo. Secas debiera tener las entrañas, tal odio llegué a cobrar a mi madre, y tan deprisa había de crecerme que llegué a tener miedo de mí mismo. La mujer que no llora es como la fuente que no mana, que para nada sirve. El entierro de Mario, como años atrás el de mi padre, fue pobre y aburrido. En aquel momento miré a Lola. Me avergüenzo de lo que voy a decir. En aquel momento que miré a Lola, me alegré de la muerte de mi hermano. ¿Y tú? Ya ves. ¿Qué hace aquí? Pues nada, por aquí. Ven, ¿qué hace aquí? Pues nada, ¿No lo ves? Nada. Ay, eres como tu hermano. No, no eres como tu hermano. Eres un hombre. ¿Me quiere? Sí. Mis relaciones con Lola siguieron. Fue así como el día de San Carlos, en el mes de noviembre, me encontré a Lola un poco pálida y como rara. Pues no hable si no quiere. Sí quiero. Pues habla, yo te lo impío. Pascual. ¿Qué? ¿Sabes una cosa? No. ¿Y no te lo figuras? No, ¿qué? Estoy embarazada. ¿Que está embarazada? Sí. No seas tonta, unos se mueren, otros nacen. Ay, pues que tiene de particular. También tu madre lo estuvo antes de parir. Y la mía también. Anda, ven aquí, dame un beso. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. ¿Me quieres así? Sí, Lola, así. Nos vamos a casar, Lola. Hay que arreglar los papeles. Esto no puede quedar así. No. Y le quiero demostrar a tu madre que sé cumplir como un hombre. Llama a tu madre. ¿A mi madre? Sí. ¿Para qué? Para decírselo. Vale. ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué quieres? Ya lo ve usted. ¿Has visto cómo la has dejado? Bien, la dejé. ¿Bien? Sí, bien. No, es que no tiene edad. Quería hablarla a usted. ¿De qué? De su hija. Me voy a casar con ella. Es lo menos. ¿Estás decidido del todo? Sí, que lo estoy. ¿Lo has pensado bien? Sí, muy bien. ¿En tan poco tiempo? Tiempo hubo, sobrado. Bueno, pues espera. La voy a llamar. Me parece muy bien. ¡Mira, hija! Este dice que se quiere casar. ¿Te quieres casar tú? Sí. Bueno, bueno. Pascual es un buen muchacho. Ya sabía yo lo que había de hacer. Andar, daros un beso. Ya nos lo hemos dado. Pues daros otro, andar, que yo os vea. Ven aquí, Lola. ¿Me puedo quedar? Sí, quédate. No, Pascual, no te quedes. Todavía no te quedes. Sí, hija, sí, que se quede. No va a ser tu marido. Buenas, don Manuel. Hombre, Pascual, por aquí. Pues ya ve usted, don Manuel. A hablar con usted venía. Tú dirás. Pues ya ve usted. Me querría casar. Me parece muy bien, hijo. Me parece muy bien. Para eso ha creado Dios a los hombres y a las mujeres. Para la permanencia de la especie humana. Sí, señor. Bien, bien. ¿Y con quién? ¿Con la Lola? Sí, señor. ¿Lo llevas pensando mucho tiempo? No, señor. Ayer. Ayer, nada más. Nada más. Ayer me dijo ella lo que había. ¿Había algo? Sí. ¿Embarazada? Sí, señor, embarazada. Pues sí, hijo, lo mejor es que os caséis. ¿Sois primos? No, señor. Mejor. Vuelve dentro de 15 días por aquí, que yo tendré todo preparado. Sí, señor. ¿A dónde vas ahora, Pascual? Pues ya ve usted, a trabajar. Al cabo de poco más de un mes, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, después de haber cumplido con todos los requisitos de la ley de la Iglesia, Lola y yo nos casamos. Pascual, ¿aceptas a esta mujer para que sea tu esposa legalmente, para vivir juntos en este estado de santo matrimonio? Acepto. Lola, ¿aceptas a este hombre para que sea tu esposo legalmente, para vivir juntos en este estado de santo matrimonio? Sí, acepto. Dios les bendiga. están casados. Tiempo después, las cosas con Lola no salieron bien. Lastimosamente, nuestro primer hijo fue abortado por una yegua que descabalgó a Lola y le produjo el aborto. Nuestro segundo hijo pocos días duró. Cuando lo devolvimos a la tierra, 11 meses tenía, mi dolor era tanto y la comprensión por parte de mi mujer, mi madre y mi hermana era tan poca que huí. 2 años después regresé y encontré a mi mujer embarazada de nuevo. Y antes de que mi mujer muriera, me enteré que el estirado había sido el miserable causante del embarazo de mi esposa. Parece que llaman. Iré a mirar. ¿Está Pascual? ¿Para qué le quieres? Para nada. Para hablar de un asunto. ¿De un asunto? Sí, de un asunto que tenemos entre los dos. Pues ahí lo tienes, en la cocina. Hola, Pascual. Hola, Paco. Descúbrete, que estás en una casa. Si tú lo quieres. Hola, Rosario. Hola, Paco. ¿Sabes a lo que vengo? Tú dirás. ¿A llevarme a la Rosario? Ya me lo figuraba, estirado. A la Rosario no te la llevas tú. ¿Que no me la llevo? No. ¿Quién lo habrá de impedir? Yo. ¿Tú? Sí, yo. ¿O es que te parezco poca cosa? No mucha. Estirado... Has matado a mi mujer. Que era una zorra. Que sería lo que fuese. Pero tú la has matado. Y has deshonrado a mi hermana. Bien deshonrada estaba cuando yo la cogí. Deshonrada estaría. Pero tú la has hundido. ¿Quieres callarte ya? Me has buscado. ¿A quién? No te mato porque se lo prometí. ¿A quién? A Lola. Entonces, ¿me quería? Estirado... Estás muerto. Tres años me tuvieron encerrado. Tres lentos y largos años. Al estar de nuevo en libertad, y la única que parecía alegrarse de aquello era mi hermana Rosario, quien me presentó a una hermosa muchacha llamada Esperanza. Me casé con ella. Y después de 2 años fue cuando madre colmó mi paciencia. Tenía que acabar con eso. ¡Madre! ¿Qué quieres ahora? ¡Pascual! ¿Qué haces con la escopeta? Pero Pascual, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Al fin me sentía fresco y con una sensación como de alivio que me recorría por las venas. Podía respirar. Thank you. La familia de Pascual Duarte. Adaptación breve de la obra de Camilo José Cela, realizada por Grupo de Teatro Trafulla. Al personaje de Pascual le ha puesto voz José Luis Hernández. A la madre de Pascual, Lola Orti. Al padre de Pascual, Mingo España. Rosario, la hermana de Pascual Duarte, ha sido encarnada por la voz de Elena Parra. La señora Engracia, la partera, le ha dado voz Ica Ventura. A Paco López, el estirao, ha puesto voz Mingo España. Lola, la primera esposa de Pascual Duarte, la ha interpretado María José Sampietro. A la madre de Lola le ha puesto voz Elena Parra. Y a Esperanza, segunda esposa de Pascual Duarte, Lola Orti. Don Manuel, el cura del pueblo, le ha puesto voz Manuel Alcaine. Ambientación, montaje y efectos de Manuel Alcaine. Una producción de Siéntelo con Oído Radio. Le ha lavado pies y manos, lari larero, con agua de toroncín, lara lari, con agua de toroncín, lara.